Buenos días, compartimos el reporte número 241 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.657 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, el 89,8% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 0,9% con residencia en el Chaco, y son 9 las provincias que no han confirmado casos. 100.166 los casos totales confirmados, 13 de ellos en nuestras Islas Malvinas. 220 personas cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia. La edad mediana es de 37 años y el 7,8% de los casos confirmados totales son trabajadores de la salud. 1.859 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. La tasa de letalidad total, las fallecidos sobre el total de casos confirmados, desciende a 1,8% y la tasa de mortalidad es de 40 personas cada millón de habitantes. La edad mediana de las personas fallecidas es de 75 años. El 48,1% de los casos confirmados de coronavirus es por transmisión comunitaria, la cual se observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en las provincias de Chaco, Río Negro, Neuquén, en el Chaco en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Chipoleti y en General Roca, en Río Negro, y en la capital neuquina, Plotier, y en Centenario, en la provincia del Sur. 24 las provincias en su totalidad han confirmado casos de coronavirus. Más de 14 días sin confirmar casos de coronavirus se mantiene La Pampa. 735 personas bajo cuidados en unidades de terapia intensiva. El 95,6% se ubican en unidades de cuidados intensivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación por casos COVID y no COVID en unidades de terapia intensiva a nivel nacional, 51,2%. Y en el área metropolitana de Buenos Aires es de 59,5% la ocupación. Son ya un buen dato, como siempre decimos, 44.173 las personas recuperadas, son 1.479 las altas otorgadas en el día de ayer y son 44% del total de los casos confirmados. Los casos descartados, 293.297, en un 99,7% con testeos negativos de laboratorio. Estos testeos a nivel global en nuestro país, de manera total en el transcurso de la pandemia, ya ascienden a 474.422 test realizados. Los test del día de ayer son 8.114 y alcanzamos la cifra de 10.455 test por millón de habitantes, que tienen lo que va del transcurso de la pandemia un porcentaje total de positividad de 25,51%. Siempre comentamos la situación global, contextual de la pandemia, según las cifras que informa la Organización Mundial de la Salud, y ya se han superado los 12.552.000 casos a nivel global. 230.370 son los casos confirmados en las últimas 24 horas y 561.617 las personas fallecidas, con una letalidad a nivel mundial del 4,5%. El contexto en nuestro continente americano, tenemos 6.540.222 casos, más de 142.000 casos confirmados en la jornada de ayer. Estados Unidos concentra el 48,4% del total de los casos, Brasil el 27,5% y Argentina el 1,5%. La letalidad en nuestro continente es del 4,3%. Agradecemos a los trabajadores de salud por la información brindada para poder llevar adelante el plan sanitario de respuesta al coronavirus a nivel nacional. 44% de las personas que han sido confirmadas con coronavirus se han recuperado, 44.173. De los nuevos casos, 2.657, por primera vez el número de casos correspondientes al AMBA no supera el 90%, 89%. En cambio, de los 735 personas que están internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus, el 95.6 corresponden a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. y el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional, 51.2%, y al AMBA casi 60, 59.5%. Esto cuenta todas las personas internadas en terapia intensiva con coronavirus confirmado en estudio o por cualquier otra causa. La letalidad en Argentina es de 1.8, alcanza su nivel más bajo comparado con la global, que es de 4.5, y con la de la región de América, que es 4.3. En relación al porcentaje de positividad que nos cuenta el doctor Alejandro Costa todos los días, ese 25.51%, en el día de ayer fue 39%, CABA 43.6, Provincia de Buenos Aires 44.9 y el resto del país 22.3. Solo por dar algunos ejemplos de algunas de las provincias que están trabajando fuertemente para detectar precozmente el virus y minimizar su transmisión. En Jujuy, en el día de ayer se confirmaron 68 casos, han sido reportados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, 68 casos, sumando un total de 462, que son conglomerados vinculados a personal de salud, vinculados a personal de seguridad y vinculados a trabajadores de una minera de Salta que tienen residencia en la provincia de Jujuy y se están trabajando fuertemente. En estos días tendremos una comunicación por Zoom con las áreas técnicas y el Ministro de Salud de la Nación también ha tenido contacto con las autoridades de la provincia de Jujuy para articular apoyo y colaboración como se está haciendo con todas las jurisdicciones. En Tierra del Fuego, los 6 casos positivos del día de ayer corresponden a un buque pesquero que llegó con personas sintomáticas, se hisoparon y se generaron las acciones oportunas para su aislamiento y se está estudiando el resto de las 50 personas en total que estaban dentro del barco. Cuando pensamos esta evolución del coronavirus, el día que una persona se infecta, tiene contacto con el coronavirus, puede pasar hasta 14 días, con un promedio de alrededor de 7 a 10 días, entre 5 y 10 días para desarrollar síntomas. Y luego que desarrolla síntomas, que tiene la infección, el momento más frecuente de tener una complicación es al séptimo día. Esas 735 personas que vemos hoy internadas en terapia intensiva han tenido la infección probablemente entre 2 y 3 semanas atrás. Lo que nosotros estamos trabajando fuertemente para disminuir la circulación, para que la persona que se infecte hoy no ocupe una cama de terapia intensiva dentro de 2 o 3 semanas hacia adelante. Cuando vemos algunos resultados muy incipientes del trabajo que se viene haciendo, hoy es la semana epidemiológica número 27, desde la semana 25 se observa una desaceleración del aumento de los nuevos casos confirmados en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Es más, se ve más todavía en la ciudad de Buenos Aires porque es la jurisdicción que inició la aceleración de la transmisión por lo menos 2 semanas antes que la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Esto es para decirles que entre el lunes y el viernes hasta el 17 de julio, que es el momento en el que sigue rigiendo la restricción de la circulación, cada acción que tomemos va a ser clave para que podamos ver esas camas de terapia intensiva dentro de 3 semanas más libres, más disponibles, para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta a quien lo necesite. Compartimos información de PAMI en relación a las acciones que se están llevando adelante en la pandemia. Buen día. Hoy tenemos el agrado, en representación del PAMI y su directora ejecutiva, de anunciar un segundo pago extraordinario de 1.600 pesos para las y los más de 550.000 afiliados y afiliadas de PAMI que reciben el programa alimentario. Permítame ponerlo brevemente en contexto. El PAMI, además de garantizar, ustedes saben, una larga serie de prestaciones sanitarias propias de cualquier obra social, entre las que se incluye excepcionalmente la cobertura del 100% gratuito de más de 3.600 presentaciones de medicamentos, y lo destaco no solo por la excepcionalidad, sino porque fue un compromiso asumido y cumplido por nuestro presidente. Además de estas prestaciones, el PAMI garantiza una larga serie de servicios o prestaciones sociales. De eso se trata el programa alimentario. Es una canasta de alimentos que, hasta el aislamiento social preventivo y obligatorio, se entregaba en los más de 4.200 centros de jubilados y pensionados que conforman esa constelación de espacios comunitarios y socialización de personas mayores. Allí se entregaban bolsones de comida a esas más de 550 550.000 afiliados y afiliadas. Ese mecanismo, por supuesto, que es improcedente en esta fase de la pandemia, porque eran los propios afiliados y socios del centro de jubilados los que hacían el bolsón, los que los distribuían, y también eran personas mayores los que iban al centro de jubilados a buscar ese bolsón. Por eso Luan y Fernanda, PAMI y ANSES, conveniaron para que el equivalente a ese bolsón, estos 1.600 pesos, se depositen en las cuentas donde cada uno de esos jubilados y jubiladas reciben sus haberes y siguiendo el cronograma de pago de la jubilación mínima que arrancó el último miércoles y continúa hasta el 23 de julio. Me parece que es una muestra más de un Estado inteligente que coordina instancias y jurisdicciones para garantizar que las personas sigan accediendo a los mismos derechos sin salir de su casa, sobre todo tratándose de personas mayores, tratándose sobre todo de la franja etaria más vulnerable a la pandemia. Y por último, un segundo anuncio, que se trata de un subsidio solidario a más de, bueno, los 4.200 centros de jubilados, que como decía son espacio de socialización vital y base territorial de miles y miles de talleres preventivos, recreativos, de turismo social que el PAMI le brinda a sus afiliados. Es un subsidio de 15.000 pesos por segunda vez también, y el objetivo de este subsidio es, por supuesto, proteger esos centros de jubilados, evitar que cierren porque tienen que pagar alquiler y los servicios, luz, gas, etcétera. Y esperamos contar con ellos nuevamente cuando llegue el futuro que todos anhelamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tres grandes ejes. La recomendación, las decisiones de disminuir la circulación en función de la situación epidemiológica en este momento en el AMBA, en la provincia de Chaco, en el departamento de Roca de Río Negro y en el aglomerado urbano de Neuquén. El apoyo económico y social a quienes están realizando ese esfuerzo, a la sociedad argentina, y la intensificación de los cuidados en relación a lo que es la detección precoz, el detectar y las recomendaciones individuales y las acciones autorizadas con protocolos, con cuidado y con mucha responsabilidad. Muchas gracias.